del castillo se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Es el héroe de paz, triste y solitario. La corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma. Si a él no le asusta el amor, no se inclina ante el rey ni baja la mirada. Arrogancia avalada por valor. Envidia y traición se esfuman con miedo. Su mirada inspira terror. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Inauguramos 2024 hoy, sábado 3 de febrero, desde los estudios de Revy Rock en Vicálvaro. Este sábado nos encontramos Sara Peñuelas y Ciar Doneira a los micros, mientras que José María Doneira estará en las redes sociales. Os recordamos que aparte de escucharnos en total directo en revyradio.es, nos podéis escuchar en otras plataformas como son Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Archive.org, así como en larrua.es. Hoy vamos a empezar con un disco que nos llegaba de Inspector Harry. Este disco es Sopa de Sobre y por ello vamos a escuchar su tercer tema, Ingravid. Querida muerte, no la pagues conmigo. soy, me siento ingrávido. Qué vida tan dulce, qué juego tan sucio. Bésame los labios, líbrame del miedo atávico. Querida muerte, no la pagues conmigo. Pues seguimos con más música y por ello vamos a escuchar a Eco y a La Desbandada, que estuvieron el 20 de enero tocando aquí en Madrid. Así es, estuvieron el pasado 20 de enero en la sala Moby Dick y por ello mismo, ya que estuvieron los dos juntos, vamos a poner un tema en el que colaboran ambos grupos. Sí, la verdad que los tres han sacado disco, como son Las Musas Síganme Viendo y Las Desbandada, y ya no quedan voces de Eco, pero... Es muy difícil elegir entre uno de estos dos grupos, así que por ello hemos elegido la canción de Mil Abrazos, que aunque es de Eco, colabora Balta de La Desbandada. Y desde aquí vamos a agradecer a Caperucita Rock, que nos invitó al concierto, pero bueno, no pudimos ir por temas de estudio. Así que por ello escuchamos hoy a Eco y a La Desbandada. Muchas vueltas que hemos dado. Pues así sonaba Eco, junto con La Desbandada, que estuvieron el 20 de enero tocando en Madrid, ambos anunciando un nuevo disco, como es Ya no quedan voces en el caso de Eco y Las musas siguen viviendo en el caso de La Desbandada. Seguimos con los conciertos y esta vez nos vamos a Kamikazes, que estuvieron el pasado 30 de diciembre para despedir el año tocando en Madrid, pero vuelven. Así es, volverán el 26 de abril con su gira Pura Dinamita, pero bueno, a ver si sacan disco, porque yo ya me los he encontrado un par de veces y siempre estoy diciéndoles que a ver si sacan nuevo disco. Así que por ello vamos a escucharles y escuchamos Lobo, que sé que es una canción que le gusta mucho a Sara. Bueno, creo que no he dicho dónde estarán y estarán en la Sala Independence el 26 de abril. Pues así sonaban Kamikazes, que estarán el 26 de abril tocando en Madrid. Y continuamos, lo vamos a hacer con La Fuga, ya que hace poco sacaba un nuevo single, La Guarida, así que vamos a escuchar a los orillos. También os recordamos que estarán tocando en el Viñarro, que será del 2 al 4 de mayo de este año, y junto a ellos habrá un montón de grupos que ahora mencionamos. Vamos a escuchar primero La Fuga. Se ha bebido a tragos las horas del reloj. Esta noche hay luna llena. Ahí estábamos escuchando La Guarida, que salió el pasado 26 de enero de La Fuga, y decíamos también que estarán en el Viña. Así es, el Viña será del 2 al 4 de mayo, como siempre, el Viñarrobledo Albacete, y entre ellos estarán otros artistas como son Mago de Oz, La Pegatina, Boycott, Sober, Benito Camelas, Hueco y también Mafalda, que como ya hemos anunciado estarán de gira de despedida. Así es, por lo cual vamos a poner una canción suya. Lanzaron el año pasado el comunicado de que se iban a separar, pero bueno, al menos tienen una gira de despedida en la que podemos verlos por última vez. Escuchamos Los chicos no lloran. No, yo no hablo de mis sentimientos, estoy fatal y lo guardo por dentro. No sé cómo expresarle a mis amigos que tengo miedo y estoy perdido. No se lo he visto hacer a mi padre. Entre hombres nadie se abre. Puedes conocerme de mucho tiempo, pero ni idea cómo me siento. Estoy tan cómodo, tan carismático. No necesito ningún psicólogo. Cargaré mis traumas sobre mi pared, o alguien que se parezca, no. No pienso llorar, no, no, no. Mi cadireta, los chicos no lloran, no. Ni van a llorar. Me rompo en trozos si me sopla el viento. Mi masculinidad es un intento. Si me comporto como un hombre duro, nadie sabrá lo que hay detrás del muro. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Grandes con pelis, juegos y conciertos. Mis referentes están en lo quieto. Y hago lo que puedo para hacer como ellos. Estoy tan cómodo, tan carismático. No necesito ningún psicólogo. Y si tengo ganas, ya descargaré mis traumas sobre mi pared. Pues cambiamos de estilo y vamos con un poco más de indie, como es Siloe, que estarán tocando junto con La Fuga y otros grupos en el Air Music Fest, que se tendrá lugar el 10 y 11 de mayo de este año en Getafe. Por ello escuchamos Siloe, Esa estrella. Las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen. Nos sale más caro pedir perdón que ir al puto cine. Siempre me voy a acordar de ti. Siempre que me enseñes el camino. Estamos tan mal, diría yo. No estamos tan solos. prisa me regala sensatez. Tus ojos son mi premio por el que no me importa trabajar, por el que a veces sueño. Siempre me voy a acordar de ti. Siempre que me enseñes el camino, así como nadie te anheló. Así sonaban Siloe, que estarán junto a La Fuga en el Air Music Fest, un nuevo festival en Getafe, el 10 y el 11 de mayo. Nos vamos de los festivales, pero seguimos con los conciertos, y es que también en mayo, el próximo 25 de mayo, estará Robe tocando en el Auditorio Miguel Ríos, aquí en Madrid, y bueno, lanzó el año pasado, el 15 de diciembre, su último disco, Ni Santos, bueno, y ahora está con la gira Ni Santos ni Inocentes, que bueno, pues tocan en un montón de sitios, y como decíamos, el 25 de mayo estarán aquí en Madrid. Así que por ello vamos a escuchar un tema de este nuevo disco, como es A la orilla del río. Y parezco que bailo. Ahí estábamos escuchando a Robe, que estará el 25 de mayo en el Auditorio Miguel Ríos. Y ahora nos vamos con Despistados, que estábamos comentando hace mucho a micro cerrado que hacía mucho que no les vemos. Sí, que me como. No pasa nada. Y bueno, pues nos acabamos de meter y hemos visto que estarán el próximo 15 de marzo en la Sala Calla. Así que a lo mejor dentro de poco podemos saber algo más de ellos. También hace poco sacaron una nueva versión de Física o Química junto con Enol, Hens y Walls, así que por ello aprovechamos para escuchar este nuevo tema, bueno, esta nueva versión de esta canción y a ver si pronto les vemos. Uh-huh. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Se me va a pasar la vida buscando una como tú. Y aunque ahora no seamos los niños que algún día fuimos, sigo pensando en ti cuando suena aquella canción. Tú eres mi medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química. Haciendo daño, ojalá empezar de cero como hicimos aquel año. Y lo hacemos aunque esté prohibido, como cuando dormías conmigo. Y aunque hoy seamos desconocidos, sigue siendo medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Más ruido que el ruido de un cañón y un... Bueno, pues así sonaba Física o Química, la nueva versión de Despistados, junto con Hells, Walls y Enol. Y ahora vamos con Entretiempo, que estarán tocando próximamente en Madrid. Además, irá Cata de Kamikazes, que lo hemos puesto antes, de invitado. Y también estarán Adrián León y Carlos Manay, también de invitados. Este concierto será el 10 de febrero en la Sala Sol. Y por ello vamos a escuchar Apaga la Tele de Entretiempo. Continuamos y ahora me gustaría dedicarle una canción a DJ Jabato, que no puede estar aquí con nosotros y la semana pasada fue su cumpleaños. Y por ello mismo he cogido una cantante que sé que le gusta mucho, como que es Doro, y me gustaría dedicarle este tema, All We Are. Pues seguimos con más música y por ello vamos a escuchar a Poncho K, que aunque ahora no está de gira, en 2023, es que todavía no me hago que estamos en 2024, hizo un montón de conciertos y por ello vamos a escuchar un tema de su último disco que salió en 2021, Calliope, Rin Rin. Hey, tú eres el de allá arriba, el del primero de... Ese que canta, hay una brisa en la nada y se dirige a mí con tanta gracia. Ay, jiji, jaja, me da la risa floja. Y sí, sí, tal cual, y está un poco colgada. Y ya ves, bla, bla, y se responde sola. Y decir y hablar, y a mí me encanta si me dejo llevar. Y todos los días rin, rin. We'll ofreció su cuello que me devolvió la juventud. Arrímate a este desdén, si te da el punto otra vez, no tengas miedo de hacerme pedazos. Y jiji, jaja, me da la risa floja, y sí, sí, tal cual, y está un poco colgada. Y ya ves, bla, bla, y se responde sola, y decir y hablar, y a mí me encanta, así me dejo llevar. Y todos los días rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin, rin. Sí, y está un poco colgada, y ya ves, y se responde sola, y decir y hablar, que a mí me encanta. Ring, ring. Acaba el tiempo, me tengo que marchar a las estrellas ahí. Voy con la lengua afuera, se ha marchitado abril de un solo salto. Y todos los días ring, ring. Antes hemos mencionado un montón de conciertos, pero no hemos mencionado ninguno de la sala que tenemos aquí en Revy Rock. Y bueno, es que tocan el próximo 23 de febrero Niño Muñeco junto a Cableados. Así que por ello vamos a aprovechar la ocasión y escuchar una canción de Niño Muñeco como es Tasquero. Me canso de la realidad, como un fico me planto en la barra de un bar. Al camarero le sugiero una cerveza, estamos tardando ya. Miles de voces me taladran la cabeza, la tarta está a reventar. Y vuelo, pues amigo, nací taquero y por nadie me cambio. Y vuelo, me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando. Y vuelo, y vuelo, y vuelo. La primera di un trago, entra sin respirar. Con la segunda de tranqui, que fresquita está. Mi pH estabiliza, no sé por dónde andará. La camarera para pedirle más birra, me ve y me grita ya va. Y vuelo, pues amigo, nací taquero y por nadie me cambio. Y vuelo, me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando. Y vuelo, y vuelo, y vuelo. Caballero, vamos a cerrar.